yo no me enamoré. Si no te valoré, fue porque en el amor perdí la fe. Por ti, todo lo que sacrifiqué, oh, por ti. Yo sé que nadie lo hará por ti, oh yeah, oh yeah. Y es que son tantas que beben Genesí, no son santas. Esas que no salen del club, esas que no salen del club. Yo no le tengo confianza a las que beben Genesí, no son santas. Esas que no salen del club, esas que no salen del club. Ozuna, I like the style, I like the style. A mí me gusta la mala, la que con su mirada me llama. Empiezan bailando en el club y lo terminamos haciendo en mi sala. Qué mala, mami chula, tú estás dura. Con todos los tigres se cura. Ella no quiere enamorarse, solo quiere pasión y locura. Baja pa'l bloque, tú eres sofoque. Lo hace pa' que yo me aloque. Yo sé que tú tienes tu aceite, pero conmigo tú no te equivoques. Un Genesí pa' ti, pa' mí, mami. Déjate llevar, pero no me voy a enamorar, mami. Ñengo, I like the style. Síguelo haciendo así. Más cosas del mambo que es para ti. Pa' mí, a ti, pa' ti. Si te agarro no voy a soltar. Llega el cuarto desnuda que voy a matarte. La baby se pone traviesa cuando se moja, cuando me besa. Desoriéntame. Ay, cómo lo hace, no existe otra igual. Quiero liberar lo agresivo. Prepárate, hoy tú te vas conmigo. Si soy yo, sigo encendido, 24-7 de volver y prendido. Saludo a todos los Tommy que ellos son de los míos. A ver, balas, baby, yo te caliento en el frío. Ella que la hace después en la recámara. Empezamos a saboreando entre la sábana. Dime qué quieres, chiquilla. Pasar pa' la luna en pastilla. Zaya, I like your style. I like your style. Zaya, sé que tú eres de esas mujeres que solo busca sexo y placer y no se quiere comprometer. Hey, baby, lo sé, y eso me suena muy bien, muy bien. Pero dime qué te parece si nos vamos a mi hotel, que allí tengo algo planeado para ti. Con las luces bajitas, las velas prendidas y tú junto a mí. Bailas desnuda, está por las botellas de champán. Tu cuerpo suda y cuando tú quieras podemos repetirlo. Siente el ritmo, así mismo, sin compromiso. Cuando quieras podemos repetirlo. Siente el ritmo, así mismo, sin compromiso. Baby, yo sé. Lena, I like your style. Segunda, si no andas en la máquina, que puede darse su guille de fábrica linda. Hasta un ciego la ve. No quiere un palomo que sea un estorbo. Quiere que a su cosita le sacudan el polvo. Quiere una baby como tú. Que lo haga como tú. Que se mueva como tú. Quiere una baby como tú. Que lo haga como tú. Hablando claro, quiero que sea tú. Remix. Shout out to Baby Records. Gucci Boys. The Magic. Ozuna. Ñengo Flow. Zana Lennox. The Magic.